llamas? Lorena. Lorena. Sí. ¿Cuántos años tenés, Lorena? 25. 25. Bueno, ¿qué te gustó del recital? ¿Te gustó? Todo. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Sí, sí. ¿Volverías a venir? Sí. ¿Sos de Santuario? No, voy a otra iglesia. Ah, de otra iglesia de acá, Rosario. Sí. Bueno, muchas gracias. No, Lorena. Nada.